Bien, buen día, aquí estamos nuevamente en un Yuyo Más, el programa de la FM La Voz 88.3 de Sodial, de lunes a viernes, de 6 a 8, bueno, en el último día hábil de la semana, el último día nuestro también, volvemos recién después el lunes, una semana que termina bastante movidita, políticamente hablando, una semana que ha despertado muchas inquietudes y ha despertado mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. Dentro de los títulos que vamos a desarrollar hoy hay bastante de eso. Bueno, vamos diciendo por ahora la temperatura de este momento es de 20 grados 8 décimas, 20 grados 8 décimas, la humedad sigue siendo alta del 87%, la presión de 942.2 hectopascales y la sensación térmica, bueno, va de la mano con la temperatura, 20 grados también. Es una mañana bastante linda, despejada, algunas nubes en el cielo, pero bueno, pinta bien. No hay pronósticos de lluvia, ayer pronosticaron lluvia, pero finalmente no llovió. Bien, dentro de los títulos, la presidenta dijo que no voy a dejar que ningún juez defaultee la deuda. Además, el Senado quiere destituir a la presidenta del Banco Central. Dentro de la misma noticia, en diputados, el grupo A llamó a reunión para el miércoles para ver si voltean los DNU que dictó la presidenta el día lunes. Por otro lado, bueno, están los resultados de fútbol. Anoche jugó Atlético Tucumán. También dentro del deporte está la confirmación de que David Nalbandián va a poder jugar la Copa Davis. Murió el represor Mario Zimmerman. Por otro lado también, hoy se define si el lunes vuelven los chicos a la escuela. Bueno, según la ministra Tenki, sí, y según los gremios, hasta que no hagan una buena oferta, no. Bueno, aparentemente luego de 3 meses habría sido detenido el asesino de Silvia Castillo. También se va a desarrollar esa noticia. Los sindicatos municipales y los sindicatos estatales en general también piden mejoras en su salario y también piden que se rechace, por otro lado, grupos ambientalistas se van a reunir hoy en la Dirección de Minería para pedir que el proyecto de Agua Rica no sea inviable, no se lo declare, no se lo pueda realizar. Por otro lado, entre las noticias de internacionales, se dijo que la culpa es del meteorito, sería un meteorito el que causó la desaparición de los dinosaurios. Y bueno, bien, y otras noticias que vamos a ir desarrollando en la medida que transcurra el programa. O sea, hoy día viernes, 5 de marzo de 2010, estamos acá todavía un poco dormidos. Bueno, es el viernes, ya llegamos un poco destruidos. Aquí se nota en las caras de los compañeros que la cosa está medio dura. Bueno, la farmacia de turno de hoy, vendría a ser la farmacia de turno de ayer, pero el turno dura hasta hoy a las 8 de la mañana, así que bueno, que es el tiempo que dura nuestro programa. Así que bueno, la farmacia Gaby es una farmacia de turno que está en Alén 449 y la farmacia Congreso de Congreso 724. Lo repito, farmacia de turno hasta hoy a las 8 de la mañana, la farmacia Gaby de Alén 449 y la farmacia Congreso de Congreso 724. Bueno, acá estamos en un Yuyo Más por FM La Voz 88.3 de su día, La Voz de Tafí Viejo. El teléfono para comunicarse, teléfono para comunicarse, el 461-9315, celular para los mensajes, el 155-677-3778. Y bueno, dentro de las efemérides de la fecha, bueno, hay varias efemérides, vamos a nombrarlas por lo menos, algunas vamos a ver si la podemos desarrollar. Yo quise desarrollar algunas, pero son muy densas para poder, a ver. Bueno, hoy se cumple, en 1916, un 5 de marzo, la Iglesia condenó al libro de Copérnico, que contiene sus teorías astronómicas. El libro se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás ahora? No me acuerdo. Ya te digo cómo se llamaba. Sí, pero hay que acordarse porque es un hecho histórico. El libro tenía algo que ver sobre los cuerpos celestes. La revolución de los cuerpos celestes se llamaba el libro. Fue publicado en 1543, el mismo año en que murió Copérnico. Bueno, a los 60 años. fue un estudioso, estudió medicina, estudió, bueno, era sobrino de unos curas, pudo estudiar, en esa época, si no era sobrino de cura, o tenías algo que ver con la iglesia, no podías estudiar. O nobleza. Estudió medicina, estudió, astronomía, estudió derecho y, bueno, toda una cuestión de teología. Fue criticado porque él planteó la teoría heliocéntrica, a través de la cual plantea de que la Tierra gira sobre su propio eje durante un día y después, durante el año, hace un giro completo alrededor del Sol. También determinó esa misma circunferencia o esa misma traslación en otros planetas, lo que era, en términos teóricos, un golpe duro a la Iglesia, porque la Iglesia planteaba la teoría geocéntrica, por la cual la Tierra giraba, giraba alrededor de la Tierra. Bueno, dejamos de ser el ombligo del mundo, y gracias a este estudioso, que después Galileo Galilei y otra gente fueron desarrollando aún mejor esta teoría, logramos elucubrar la verdad, más allá de las teorías místicas o míticas de la Iglesia. Bueno, que es parte de la historia, ¿no? Porque la Iglesia fue dejando poco a poco, que fue avanzando la ciencia, fue dejando una a una sus teorías, sus formas de ver las cosas. Recordemos que hace muchos años que la Iglesia pidió perdón por el juicio a Galileo y lo absolvió. No hace muchos años de que se arrepintió de haberle hecho el juicio a Galileo por haber dicho que la Tierra, haber seguido estudiando la teoría de Copérnico. Que Copérnico no fue a juicio porque... Se murió justamente. Él dio la orden, dejó la indicación de que su libro se publicara después de que estuviera muerto, porque sabía que si lo publicaba en vida iba a tener que... Bueno, correr... eso son teorías. Decían que nadie lo quería publicar también, pero bueno, hace tanto de eso que cualquiera puede decir cualquier... Lo concreto es que él fundó la teoría sobre la cual hoy nos regimos, básicamente. Y fue condenado por la Iglesia, lo que parece que en algún punto está bueno que alguna vez te condene la Iglesia, porque seguramente en el futuro van a decir: tenía razón. Así pasó con tanta gente y sigue pasando con tantas cosas. Hoy están en contra de muchas cosas, están en contra de los matrimonios homosexuales, están en contra del uso del preservativo, cosas que la realidad cotidiana les está golpeando duramente, y bueno, en algún momento dirán decir: dentro de 100 años estábamos equivocados. El problema de los dogmas, ¿no? A veces uno tiene un dogma y, bueno, la realidad es más fuerte que eso. Bien, también un día como hoy, el justo José de Urquiza fue nombrado presidente por la Asamblea Constituyente del año 53, después de ganar la batalla de Caseros, de vencer a Rosas. Tuvo una presidencia provisional, se nombró a Vicente López Viplanes. Fue destituido, bueno, esas cosas de la interna de la historia argentina que parecen repetirse, ¿no? Porque en algún momento Urquiza fue un aliado de Rosa. Eran parte de la misma estructura económica, aunque el manejo de la aduana los enfrentó en algún momento. También se enfrentó después cuando Urquiza planteó la libre navegación de los ríos. Bueno, ahí se enfrentaron porque, bueno, Buenos Aires quería manejar en términos absolutos el tema del ingreso de barcos, o sea, lo que vendría a ser la aduana. Y, se enfrentaron. Los dos eran de una misma, digamos, del mismo sector social. Eran ganaderos, muy grandes. Federalistas. Sí, eran federalistas. Federalistas en términos de que no estaban con los unitarios salvajes. Que es toda una discusión. Una discusión. Hay gente que plantea que Urquiza traicionó a lo que vendría a ser el federalismo. Se puso en Pavón, por ejemplo, cuando estaban ganando la batalla, se retiró sin explicaciones. Se unió, digamos, a los sectores liberales que le permitirían en el futuro ser un hacendado rico y desarrollar todo lo que vendría a ser su producción en la provincia de Entre Ríos. Bueno, son lecturas. Esto le costó después que lo asesinaran. Fue un presidente que, bueno, hizo muchas cosas en su momento, polémico, como es polémico todo lo que sucede en la Argentina, ¿no? Habría que verlo. Bueno, también un día como hoy, a nivel internacional, es asesinada en Alemania Rosa Luxemburgo, una teórica de origen polaco, vivía en Alemania, una teórica del marxismo, una mujer de las más importantes en la lucha por la reivindicación del rol de la mujer en la sociedad. Bueno, estamos hablando del año 19-20, fue elegida legisladora, quisieron hacer un levantamiento, bueno, creó la Liga de Espartaco con Friedrich Liebknecht. Bueno, capaz que para mucha gente esto sea chino básico, pero hay gente en la historia que es importante, que por ahí no es reivindicada como se debería, y bueno, nosotros queremos darle un lugar aquí en nuestro humilde programa. Esta mujer fue asesinada por las tropas del Kaiser en el año 1920 y su cuerpo fue arrojado a un río. Es una teórica muy importante del marxismo, tuvo debates sobre Marx. Sobre la teoría de Marx, ella impugnó algunas de sus teorías, y también sobre Lenin en términos del Partido Único Revolucionario. Ella no creía en la dictadura del proletariado. Y bueno, fue una mujer que abogó mucho por el sufragio de la mujer y por los derechos de la mujer. Fue asesinada ya hace, bueno, casi 90 años. Y bueno, de aquí nuestro sentido homenaje hacia ella. También en otro orden y en otra época, muere otro gran dirigente internacional, polémico si los hay, se llama José Stalin, bueno, tiene un nombre en ruso que es bastante largo, que fue miembro del Partido Comunista Ruso, que realizó la Revolución Bolchevique, fue presidente de la Unión Soviética durante mucho tiempo y fue uno de los polémicos fundadores del comunismo internacional y de la construcción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy no existe. Fue la experiencia, la más importante experiencia de gobierno de los trabajadores, que bueno, que fracasó en función de muchos errores que se cometieron y también de una presión internacional, económica y militar, que lo llevó a su fracaso. Bueno, Stalin fue el más importante representante de la construcción de esa sociedad, con sus errores y sus aciertos. Y bueno, hay otras efemérides, pero bueno, creemos que son una de las más importantes en términos nacionales, aparte de Urquiza, obviamente, es que hoy también se cumple el aniversario de la muerte de Alberto Olmedo, el popular Capitán Pirulo. Bueno, hay un tema de Fito Pai Piluso, que lo reivindica bien, bueno, que el Mano Santa y tantos personajes en la televisión, que bueno, desde acá también un sentido y humilde recuerdo hacia él. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Jaime Paternalus Araonado es un hombre revolucionando a la ciudad de Tafí Viejo. Estás en La Voz, desde Tafí Viejo 88.3. La potencia de tus hits. suerte, sutil caricia, sol de diciembre, el verano sin prisa. Crece en cada momento las intuiciones, canto aborigen de la tierra semilla. No lo puede hacer, bueno, la cosa está complicada. De todos modos, seguimos teniendo un equipo en la primera A y es lo que importa. Hay que ver, como dice por ahí algún diario, alguna vez estuvimos mucho peor que ahora. Bien, River le ganó a San Lorenzo también en un partido bastante malo, bastante pobre, bastante feo. Bueno, son dos equipos que juegan feo, así que no podemos esperar muchas cosas con dos técnicos comprometidos. Que vienen con no buenos resultados, entonces un partido mezquino, feo, sin vuelo. Bien, vamos a una pausa. Estamos aquí en Un Yuyo Más. El teléfono para comunicarse el 461-9315. El celular para los mensajes el 155-677-378. ¿Me puede dar la tabla de posiciones de ¿cómo ha quedado definida? Sí. Bueno, maravillosamente Godoy Cruz está puntero con 15 puntos, Independiente 14, Banfield 13, Vélez Sarsfield, Colón con 12, Gimnasia de La Plata con 11, Chacarita Juniors, Estudiantes con 10, Newell's con 9, recordemos que Newell's y Argentinos Juniors tienen un partido pendiente, faltan 20 minutos, 22 minutos de completar, que iban 0-0. Newell, digo, con 9, junto con River y Huracán, Boca Juniors, Argentinos Juniors y Tigre con 8, Racing, San Lorenzo y Lanús, y Arsenal con 7, y cerrando la tabla, Rosario Central y Atlético con 4 unidades. Y en la zona de los promedios, en zona de descenso directo, Atlético y Chacarita, y en promoción, Gimnasia de La Plata y Rosario Central. Pero en realidad Rosario Central y Racing Club, que tienen el mismo promedio los dos, si terminara así tendrían que jugar un partido de desempate para ver quién queda en promoción. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Bien, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, 88.335, bueno, depende cómo la agarre, a veces se mueve un poquito el viento y cambia el dial, el viento. El teléfono para comunicarse, 461-9315. Bueno, murió el represor Mario Zimmermann, falleció anoche a los 76 años, había sufrido un infarto abdominal severo que le produjo múltiples hemorragias, por lo que debió ser internado en un sanatorio privado de la capital. Zimmermann, quien padecía una carcinoma de colon, era uno de los 7 acusados que enfrentan el juicio oral por la existencia de un centro clandestino de detención en la ex jefatura de policía. En las últimas horas había empeorado su salud y permanecía internado en terapia intensiva del sanatorio de esta ciudad. Según fuentes judiciales y médicos del CIPROS a cargo de monitorear el estado de salud del militar retirado, habían confirmado que sufrió una hemorragia intestinal. En tanto, el médico forense de la Corte Suprema de Justicia, Cristian Rando, tenía previsto revisarlo el 15 de marzo próximo para evaluar también la salud del ex gobernador de facto, Antonio Domingo Bussi, quien se recupera de un síndrome coronario agudo. Este juicio de los detenidos por los delitos de lesa humanidad, además de Bussi y Zimmermann, están sentados en el banquillo de acusados Luciano Benjamín Menéndez, que tiene 83 años, Alberto Cataño, que tiene 81, Roberto el Tuerto Arbonoz, que tiene 79, y los hermanos Luis y Carlos Cándido, de 71 y 59 años respectivamente. En ese entonces, Zimmermann, en su cargo de teniente coronel del ejército, estuvo frente a la jefatura de policía. Bueno, lamentablemente se murió antes de que se pueda hacer justicia. De todos modos, bueno, quedan otros para seguir juzgando, ¿no? Sí, quedan otros vivos, algunos en estado, Bussi en estado precario de salud. Pero recordemos que Zimmermann había sido detenido en el 2005 y estuvo internado en el Hospital Campo de Mayo porque ya tenía la enfermedad que lo llevó a la muerte. Y el 27 del 2006, fue trasladado al Arsenal Miguel de Ascuénaga. Recién a fines del 2009, el año pasado, se le fue otorgada la prisión domiciliaria a la espera del juicio que se inició ahora. Mario Zimmermann había nacido en Sarmiento, provincia de Santa Fe, y residía en Bella Vista, Buenos Aires, hasta que fue detenido en 2005. Un Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. No. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Y yo no sé ya qué pensar. escuché varias explosiones, oh, oh, tiros de escopeta y de revólver, oh no, no, autos acelerados, frenos, gritos, oh, ecos de botas en la calle, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos, oh, oh, oh, estaba dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera, oh, oh, oh, oh. Somos iguales. Cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, mamá. ¿Cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. Cada vez que lo trae el pensamiento, mamá. Jamás olvida. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Gracias, patroncito, gracias, de verdad, gracias. Un momento, amigo. ¿Sí? Es el patrón el que tiene que agradecerte a ti. ¿Cómo, el patrón? Porque el trabajo es el que produce la riqueza, no al revés. Bien, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3, La Voz de Tafí Viejo. Siempre me como lo de Tafí Viejo. Bueno, lo importante es que La Voz 88.3, teléfono para comunicarse el 461-9315 y celular el 155-677378. Bueno, fueron los meteoritos los que, según 41 investigadores de distintos lugares del mundo, en un informe publicado de la revista Science, dictaminaron que fue la caída de un meteorito en la península de Yucatán, el meteorito Chicxulub, qué nombre, lo que desencadenó la extinción de los dinosaurios. La principal teoría en competencia es que atribuía a una serie de erupciones en la península indociánica, que había una serie de volcanes ahí que produjeron también, era la otra teoría que estaba en vigencia, pero no, según la investigación de estos científicos, la caída del asteroide Chicxulub y la extensión en masa en el límite Cretáceo-Paleógeno, qué nombre, más o menos hace 65 millones de años. Bueno, cayó, produjo una atmósfera, gran material a alta velocidad de la atmósfera, desencadenando una serie de eventos que causaron un invierno global y destruyó mucho de la vida de la Tierra, es cuestión de días. La otra teoría era una teoría de que, bueno, de unos volcanes que habían también producido un enfriamiento, pero también lo importante de todo esto es que muchas especies de dinosaurios para esa época ya se habían extinguido cuando cayó el meteorito. La evolución de estas especies de animales es como una gota de agua, dice, tiene un comienzo finito, va desarrollándose en el medio y después van desapareciendo. La mayoría de los dinosaurios para esa época ya no se podían adaptar biológicamente los cambios, pero a pesar de todo, después de la explosión de este meteorito, hubo algunos de ellos que sobrevivieron, que son los pájaros. Los pájaros son parte, digamos, de esa evolución de los dinosaurios. El impacto de aquel meteorito generó una catástrofe global, dijo. Es posible que el eje de la Tierra se haya modificado por el impacto, que haya habido tsunamis y grandes terremotos. El golpe pudo afectar hasta el manto terrestre por debajo de la corteza y se produjo en una zona de gran actividad tectónica, de la cual da testimonio el último terremoto en Haití. Y así el meteorito resultó decisivo en la extinción de grupos biológicos que de todos modos ya tenían sus días contados, según estos investigadores. Mirá vos. Bueno, se acabó la interna si era un meteorito o era unas erupciones volcánicas. Bueno, dentro de 20 años... quizás, bueno, por ahora la posta es el meteorito, muchachos. Guarda, ¿eh? a mirar el cielo. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. Bueno, después de 3 meses de fuga, atraparon al supuesto asesino de Silvia Castillo. Luego de un intenso tiroteo con la policía local, el supuesto asesino de Silvia Castillo, que se encontraba prófugo hace 3 meses, Sebastián Romero Garrón, alias Garrón, fue capturado en el barrio Juan 23. Finalmente, la policía de la provincia capturó a Sebastián Romero Garrón, que se encontraba prófugo de la justicia desde hace 3 meses, por el supuesto asesinato de Silvia Castillo de Roseló, en un intento de asalto a mano armada. Garrón fue aprehendido luego de que se enfrentó con los efectivos de la policía mediante disparos en el propio barrio Juan 23 durante la tarde-noche. Cabe recordar que el pasado 13 de diciembre a la madrugada, Claudio Roseló, Silvia Castillo y sus 3 hijos regresaban a su casa ubicada en pasaje Bascari 4100 del barrio Ciudad Parque, tras una fiesta familiar. El comerciante estacionó el Citroën ZR gris frente a su vivienda y se bajó y abrió el portón junto a su hija mayor de 15 años. Cuando regresó al auto, su mujer advirtió que un asaltante caminaba a paso presuroso hacia donde estaba el adolescente y gritó. Bueno, todos conocemos, lo celó, desesperado, maniobró con su auto, el delincuente sin dudarlo efectuó un disparo, luego corrió algunos metros hasta donde se encontraba su cómplice en una motocicleta. Entre ambos efectuaron 4 o 3 tiros más. Uno de los proyectiles dio en la frente de Silvia. Otro perforó la puerta del acompañante e impactó en el brazo de la mujer. Además, una munición quedó atorada en el motor del lado del conductor. Bueno, aparentemente, bueno, tendría una solución este tema, este caso. Yo por circunstancia de la vida lo conocí a Claudio. Claudio en alguna época trabajaba en el Correo Argentino y llevaba la correspondencia a Maicha y gentilmente siempre nos tiraba un aventón para allá. Después lo volví a ver trabajando en otros lugares, muy buen tipo, una buena persona. Y bueno, desgraciadamente le tocó esta circunstancia, que esperemos que, bueno, que se haga justicia, si es culpable, que se haga justicia y esta familia pueda tener por lo menos esa sensación ante la impotencia de la pérdida de un ser querido en esta circunstancia. Bien, yo hace bastante tiempo que no lo veo a Claudio. Yo lo vi, me reconocí, yo lo conocía como Claudio, no me acordaba su apellido, y lo vi cuando sale una foto en la Gaceta. Comentábamos con mi señora el otro día eso. Muy buena persona, un excelente tipo, que yo creo que, bueno, por ahí quizás se cometió algún error en el tema de querer enfrentar, pero ¿cómo reaccionaba en esas circunstancias? Sí, no, es tan difícil decir. Uno quizás teóricamente dice, no, hay que entregar todo, pero depende cómo te agarren. Sí. Capaz que te agarran ese día medio revuelto y te querés rebelar. Y bueno, el otro día veía un informe en Canal 10 que resaltaban a una heroína que había enfrentado a unos chicos, a una pareja que quería asaltarla. Y yo creo que ese tipo de cosas no hay que asaltarlo. Si te van a asaltar, entrega las cosas, nada vale una vida. Todo se puede recuperar o no, y en última instancia tenés toda la vida para hacerlo. Entregá las cosas, no te resistás, y bueno, que tu vida continúe, y no por un acto, digamos, de justicia propia termine en alguna desgracia que te puede pasar a vos o a alguien que esté con vos. Así que en la medida de lo posible yo recomiendo que nos calmemos, contemos hasta 200.000 y que se lleven todo lo que quieran. Exactamente. Acá en un yoyo más por la voz de Tafí Viejo, 461-9315 el teléfono para comunicarse, 155-67-73-78 el celular para mensaje de textos. Bueno, vamos a empezar con una sección que queríamos hacer hace un tiempo, que era el tema de, que de alguna manera lo hicimos, pero sin ponerle título, que es la noticia dormida. ¿Cómo a veces se toma un hecho de la realidad y se le da una interpretación que no corresponde a la realidad del hecho, o que no es tan así, como diría un amigo. O por otro lado también puede ser a veces esas noticias que nadie las dice, ¿no? Está que por ahí hay un paro, hay una manifestación, o hay algo que ningún diario quiere sacar. Por ejemplo, el Tribuno nunca va a sacar de que sus trabajadores están en paro, nunca. Por ejemplo, aunque hicieron un arreglo económico de 450 pesos de aumento, bueno, no importa, eso va por otro lado. Pero cuando estaban en paro no salía, por ejemplo, o algunos otros conflictos que por ahí no salen. Tiene esa intencionalidad este bloque. Bueno, entonces vemos en la Gaceta de hoy, viernes 5 de marzo de 2010, en la página 10, que es la página dedicada a economía y finanzas, un título principal tipo catástrofe. La tensión política hizo que caiga la bolsa. Y ilustra esta nota una foto del lugar donde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde aparece en primer plano un operador agarrándose la cabeza con un gesto de preocupación y dice el epígrafe de la foto: un dolor de cabeza. Los operadores bursátiles porteños se muestran nerviosos ante los vaivenes políticos que repercuten en la bolsa. Bien, entonces todo hace suponer que esta noticia significa que ayer, jueves 4 de marzo del 2010, hubo una catástrofe en la Bolsa de Comercio, en la Bolsa, el mercado en Buenos Aires. Ahora, uno en cuanto lee, se encuentra con que el Merval, es el índice de las bolsas, retrocedió un 0,3%. O sea, a ver, la catástrofe fue que la bolsa retrocedió un 0,3%, y eso es suficiente para poner un título, un titular, tipo catástrofe, que dice: la tensión política hizo que caiga la bolsa. Y además, cuando uno se pone a leer la nota en sí, se encuentra con que en la semana, en lo que va de la ganancia de la semana de marzo, de esta semana, es decir, en tres días la bolsa acumuló ganancias por 2.83%. Y el jueves cayó el 0.3%. Es decir, que sigue acumulando ganancias por 2.8%. Entonces, ¿dónde está la pérdida? A ver, ¿dónde está la caída de la bolsa tan terrible? Y por otro lado, subieron las cotizaciones de los cupones atados al PBI. ¿Qué son los cupones atados al PBI? Son los cupones de deudas que el Estado Nacional, son cupones que emitió el Estado Nacional para garantizar la deuda externa. Esos cupones subieron. Es decir, que el tema de los mercados aparentemente están absolutamente seguros de que el gobierno nacional va a cumplir con el pago de la deuda, entonces por eso hace que esos bonos sean más buscados. Cuando la presidenta dictó el DNU, delegó uno y dictó otro para el pago de la deuda, la bolsa subió. ¿La bolsa subió? ¿En la semana subió? ¿Por qué? Porque paga deuda externa, y deuda externa está atada a muchos bonos, y los bonos producen ganancia. Y al decir el gobierno que va a pagar sí o sí eso, la expectativa de esa ganancia hace que suba la bolsa. Pero eso no lo resaltaron tanto. Hay otro hecho también de esa cuestión coyuntural económica. ¿Vos te acordás del Riesgo País? No. Va, bueno, sí me acuerdo. Digamos, debe ser, pero que anda bien el Riesgo País por algo, no lo dice. Eso también es parte de la noticia dormida. ¿Por qué no dicen? Yo recuerdo en alguna época que te daban el Riesgo País cada 5 minutos. Sí, no, estábamos más o menos al nivel de Argelia, de no sé qué país de África, o del país perdido en planeta Venus, estamos más o menos por ahí. Y hoy, que es ese índice indicaría que estamos mucho mejor. Absolutamente. Ya no se lo dice. ¿Por qué? Bueno, porque estamos mucho mejor. Entonces aquí lo que vende es decir que estamos mal. Como dicen la mayoría de la oposición, sin embargo la gente sale de vacaciones, tenemos récord de turismo en el país, tenemos récord de venta en los supermercados, la recaudación aumentó el 20%, y esta gente a veces no quiere hacer ver un país que se está cayendo a pedazos. Bueno, pero vos fíjate además de eso, que esta gran nota, que ocupa más de la mitad de la página de la atención política, hizo que caiga la bolsa, habla de que la plaza local se negociaron en el día de ayer 53 millones de pesos en acciones. Y que eso provocó con una caída del 0,3%. En la página interior, en una pequeña notita, aparece la noticia de repatriaron fondos del ANSES depositados en Estados Unidos. La ANSES repatrió ayer 200 millones de dólares que se encontraban depositados en Estados Unidos luego de que la Corte Suprema estadounidense liberara los fondos argentinos al rechazar la apelación para embargar estos activos presentados por fondos buitres. Bien, una pequeña noticia chiquitita sale en la Gaceta de 200 millones de dólares que el Estado Nacional ha repatriado y, sin embargo, refleja de una manera casi catastrófica una negociación de solo 53 millones de pesos donde el índice verbal se dio el 0,3%. Realmente, este manejo de la información, esta manera de... ¿Será la famosa carne podrida? Pero es que lo que pasa es que acá el punto es el siguiente. Es verdad que la bolsa cayó. Cayó un 0,3%. Es verdad eso. Pero hacer de eso, es como yo decía, digamos, hacer de eso una cuestión central, que eso se debe a la tensión política y que el 0,3% parece ser una especie de catástrofe, me parece que es una utilización política tergiversada de un hecho real que no es para tanto. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Sigan los consejos de la lagartija, que todo lo que tengas quepa en tu valija. Por la ventanilla van las estaciones, procurando brisa estos corazones. Muy bien, lo que... estamos, seguimos en un yuyo más por FM La Voz 88.3 de su dial. Señora, señor, amigo y amiga, estamos en un día de una buena temperatura, agradable, 20 grados, amaneció nubladito. Bien, se viene dura la cosa, parece, ¿no? La presidenta desafió a la justicia y juró que va a pagar la deuda con las reservas. Dijo ayer que está dispuesta a enfrentar la condena de un juez circunstancial, pero no la de la historia. Y prometió pagar la deuda con reservas, cueste lo que cueste, lo hizo por cadena nacional, dio un largo discurso en la Casa Rosada y volvió a jugar fuerte en medio de la disputa con la oposición, que ya alcanzó el nivel de un enfrentamiento de poderes, y denunció un intento de destitución evidente. La retórica calentó un clima espeso un día después de que la oposición se quedó con la mayoría de todas las comisiones del Senado y horas después de que la justicia frenó el decreto que ordena la creación del Fondo de Desendeudamiento para el pago de unos 4.300 millones de dólares a acreedores privados. En la Casa Rosada se multiplicaron las reuniones de urgencia de funcionarios de segunda línea para que prepararle, digamos, el discurso. Cuentan que la última línea de análisis político del hombre más cercano al matrimonio Kirchner fue por demás elocuente. Si quieren, que nos hagan un juicio político y que nos destituyan. O sea que el enfrentamiento ha llegado a niveles, yo diría, irracionales. No son irracionales, tienen una lógica atroz, pero lógica. Perversa la lógica. No, una lógica perversa y atroz, pero tiene lógica, o sea, no es irracional. A ver. Pero disculpame, una cosita, un dato. Se reúnen las comisiones del Senado, se forman las comisiones del Senado. Una de ellas es la que va a tratar el tema del el pliego que por la cual se la nombra a Mercedes Marcó de Pon a cargo del Banco Central. Esa misma comisión que se constituye, que se reúne para constituirse, en el mismo momento decide llamarla a Marcó de Pon para que explique por qué le dio plata al Tesoro Nacional para pagar deuda. Y le da media hora o 45 minutos para que se presente a explicar eso. En primer lugar, según el reglamento del Senado, las comisiones se tienen que reunir para tratar un tema, tienen que ser llamadas con 48 horas de anticipación. Y con un orden del día. Y en segundo lugar, vos no podés darle a un funcionario de la talla de un presidente del Banco Central 45 minutos para que vaya a darte explicaciones. Por eso yo digo irracional. No, lo que pasa es que ellos sabían que iba a provocar esto. O sea, a ver, digámoslo así, lo que ocurrió el miércoles en Senadores, en la Cámara de Senadores, no fue una cuestión, para mí no es una cuestión destituyente, para mí es una cosa abiertamente golpista. Es decir, no hubo, inédito, nunca pasó en la historia de la institucionalidad argentina que el primer grupo político, que en este caso es el bloque del Frente para la Victoria, quede en minoría en todas las comisiones. Es decir, tiene no solamente la minoría en todas las comisiones, sino que además tiene la presidencia del Senado ejercida por el vicepresidente también en contra. Es decir, el Senado ha dejado a la posibilidad de gobernar hecha añicos, hecha trizas. Esto es una cosa claramente golpista. Es más, la misma senadora Dualde tuvo ayer unas palabras que a mí me sorprendieron mucho cuando dijo, la Chiche Dualde, la esposa del Cabezón Dualde, dijo, la verdad que el oficialismo a veces se porta mal, pero nosotros también debemos tranquilizarnos porque a nosotros también a veces se nos va la mano, dijo la senadora Dualde. Porque, a ver, ¿qué pasó? Se juntaron, votaron juntos Menem, Giustiniani, Rodríguez A, Luis Juez. Digamos, personas que con trayectorias políticas. Giustiniani y Reutemann están recontra mil enfrentados en la provincia de Santa Fe. Reutemann, hace menos de un año, cuando era el conflicto por la 125, un periodista en Rosario le preguntó si se juntaría con Wiener, el gobernador de Santa Fe, socialista, al cual responde Giustiniani, si se juntaría con Wiener para buscar alguna solución por el tema de la 125, y Reutemann contestó que con Wiener solamente se podría juntar en el velorio. En el cementerio, dijo. En el cementerio. Sí, bueno, para hablar un poco de las diferencias que nos separan. Bueno, a ver, y ahora lo vemos al senador nacional Giustiniani, que representa a Wiener, que es del partido de Wiener, del socialismo, votando junto con Reutemann. Bueno, pero ¿cuál es la causa que mueve todo esto? vamos a la fuente. O sea, el problema surge a partir de que el gobierno quiere pagar deuda externa con reservas del Banco Central. Sí. La opción que queda es no pagarla con reservas del Banco Central, pagarla con créditos de extranjeros que le llevan un 15% de interés. O pagarla con presupuesto nacional. Sí, que recortaría los gastos sociales. Bueno, esta es la jugada. Esta es la jugada. Jugada de la oposición justamente es, están mirando el 2011. Concretamente están mirando el 2011. Lo que ellos quieren hacer, lo que ellos pretenden es que el Estado Nacional no pueda utilizar las reservas del Banco Central y se vea obligado el Estado a utilizar presupuesto. De esa manera, las obras, los planes sociales, las ayudas a las personas, la infraestructura social, todas las cosas que se están haciendo, se demorarían. Esto provocaría que la gente se enojara con el gobierno y los votara a ellos. Es esta pura especulación política. O sea, quieren que al país le vaya mal para que a ellos le vaya bien. Para que a ellos le vaya bien. Pero son los mismos que toda la vida pagaron la deuda externa. Es más, Menem pagó religiosamente la deuda externa y sin duda más la llevó a límites astronómicos y fundió al país. Sí. Este gobierno no quiere pagar deuda externa pidiendo créditos porque está muy caro. Está tratando de que las reservas, que son un ahorro del gobierno para afrontar este tipo de problemas, otro tipo financiero, problemas internacionales, los use para ese fin. Y sin embargo le están pidiendo que no, que tome deuda. Cuando estamos por todos lados estamos pidiendo que no más deuda porque sabemos lo que significa la deuda externa. Sí, además tomemos en cuenta una cosa, digamos, la reserva del Banco Central se les paga un interés del 0,5%. Claro. Es el interés que se gana el Banco Central por el depósito de esa reserva. En cambio, la plata que pueda llegar a pedir prestada para pagar la deuda va a significar entre el 9 y el 10%. Sí, la Presidenta en ese aspecto dijo, se nos obstruye permanentemente con medidas judiciales, es un abuso de poder. No son los jueces, sino la Presidenta, por imperio de la Constitución, la que toma estas medidas. Y advirtió que si tomara crédito para pagar, sería pasible de ser condenada por una administración fraudulenta contra los intereses del Estado. Y no lo voy a hacer. Me marca el Código Penal que ningún funcionario puede cometer actos a sabiendas de que estos actos le van a salir más caros que si hace otras acciones, porque si no estaría administrando fraudulentamente en contra del Estado. Efectivamente, es eso lo que está pasando, pero acá, digamos, acá yo creo que la discusión, a ver, ¿quién le puede creer a Menem o a Reutemann o a esos personajes le puede creer que no quieren pagar la deuda externa? A ver, que ahora si de repente se han hecho qué, son de izquierda, son esos muchachos ahora están en contra de los grandes bancos. No es eso lo que no quieren, sí quieren pagar la deuda. Macri lo dijo ayer claramente. Macri dijo, sí, hay que pagar la deuda, pero con un presupuesto. Con superávit fiscal. Con superávit fiscal. Superávit fiscal en la Argentina significa claramente ajuste. Rebaja de salario, rebaja de jubilaciones, detención de obras. Eso significa superávit en la Argentina. Entonces, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la Argentina, el Estado Nacional tiene ese dinero en el Banco Central para poder pagarlo, para poder pagar esa deuda y le queda suficiente para sostener la base monetaria y más, por tres veces, la triplica la base monetaria. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar ese dinero ahí sin poder utilizarlo? Y vamos a detener las obras, vamos a detener los planes sociales, vamos a detener la generación de empleo, vamos a detener la ayuda a las empresas. Esta es una decisión, y esto es lo que la Presidenta dijo claramente, cuando dijo, decidamos qué país queremos vivir. ¿Queremos volver al país de los 90? ¿Quieren volver a eso, muchachos? ¿Quieren volver a eso de que la jubilación, no solamente no le aumentaban la jubilación, le bajaban la jubilación? Bueno, ella dijo, tal vez quieran que dejemos gente en la calle, o haya descuentos de salarios como hicieron ellos en el 2001. Yo he sido senadora, dijo, desde 1995 y nunca se vio tal avasallamiento de lo que le corresponde a cada sector político en el seno de las comisiones. Pensar que nos trataban a nosotros de autoritarios y hegemónicos. Sepan que cuando el Frente para la Victoria, el PJ, fueron mayoría en las cámaras, siempre se respetó a la oposición los lugares que les correspondían. Y eso es cierto. Y además esto rompe una tradición. Rompe una tradición institucional que por otra está bien, es cierto, no está legislada esa tradición de respeto a la primera minoría, pero es una tradición, una costumbre de todas las cámaras legislativas en todo el mundo. La primera minoría es la que tiene este... Ahora, en cambio, se han juntado estos 37, que uno los ve, realmente uno ve la foto de los 37 esto y recorre los nombres. Rodríguez A. ¿Se acuerdan de Rodríguez A anunciando el default? Que lo que nos costó y todo eso. ¿Se acuerdan de Rodríguez A anunciando cuando era, fue presidente provisional, cuando después de lo de la Rúa? ¿Se acuerdan de Menem haciendo el megacanje? Digo, este... ¿O se acuerdan del radicalismo? ¿Se acuerdan del radicalismo? Bajando los salarios de los jubilados, bajando y de los salarios empleados jubilados estatales. Y de los empleados estatales, y además haciendo el corralito y el corralón. Que, digamos, ¿queremos esta, volver a eso? Esta es la gente, estos son los que los 37 que han votado, el miércoles han votado por esa composición de las comisiones, y que después han votado la destitución, que no la acepta Mercedes Marcó del PON, de presidente del Banco Central, y que han hecho presentaciones judiciales para que el Estado Nacional no pueda utilizar el fondo, la reserva. Esta misma gente, digamos, no perdamos de la perspectiva de quiénes estamos hablando. Bueno, pero esa es la misma gente que decía hace unos días atrás que la justicia era manejada por el gobierno nacional. Y hoy nos damos cuenta de que esa justicia no está manejada por el gobierno nacional, sino todo lo contrario. Recordemos que es la misma justicia que cuando Menem quiso privatizar a Aerolíneas Argentinas y había un recurso de amparo en una cámara, digamos, menor, hizo el famoso per saltum, una entelequia, un absurdo jurídico, por la cual se salteaban los pasos, digamos, judiciales para que sea tratado por la Corte Suprema, que era adicta a Menem. Hoy tenemos una Corte Suprema que no es adicta al gobierno, que es uno de los grandes logros de este gobierno, es una Corte Suprema que no puede ser tildada de oficialista. Sin embargo, se sigue diciendo, porque eso sirve a los fines de esta gente, que la justicia es de la maneja el gobierno, pero en los hechos concretos uno se da cuenta de que no es así. No los voy a defraudar, síganme hasta el final. Argentina va a triunfar. Resuelvo tu risa, desvías tus rayos a mí. Oh, Yuyo Mace, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí, el agua, fuente de vida. ¿La sopa? No, nena, no. Bien, aparte del agua, que es imprescindible, que en algún momento vamos a hacer algún informecillo sobre eso, sobre que vienen por el agua, ya lo denunció también la presidenta en la reunión del Grupo Río, hay otra cosa que también es imprescindible, que es la educación. Bueno, en Tafí Viejo no van a venir por agua, de seguro. Hoy se sabrá si el lunes los chicos retoman o retornan a clases. A partir de las 12:30, referentes de los gremios estatales, docentes y funcionarios de la Casa de Gobierno se reunirán para ir definiendo la discusión por un mejor sueldo. De este encuentro se sabrá si los docentes y el gobierno de la provincia arriban a un acuerdo o no, y si los alumnos tucumanos retoman a las aulas el próximo lunes. Si bien los dirigentes intercambiaron varias propuestas y mantienen contactos frecuentes con funcionarios de la Casa de Gobierno para buscar un consenso en la discusión salarial, hoy, recién después del mediodía, se sabrá con exactitud si el lunes los chicos vuelven o no a sus respectivas escuelas. Esta discusión, que viene ya prolongándose desde hace varias semanas, viene a la par también de la consulta de los gremios a sus bases, a sus delegados gremiales, congresales y asambleístas, y mantienen en ese nivel de discusión una posición ante la opinión pública de que no van a dar el brazo a torcer y que están dispuestos a iniciar medidas de fuerza si el gobierno no propone un aumento de sueldo real y satisfactorio. En cambio, desde el gobierno confían en que los docentes aceptarán las ofertas que le ofrecerán, comprometiéndose en ir mejorando las alternativas durante este año. Sin embargo, el propio gobernador José Alperovic podría otorgar una cifra que llegaría a los 150 pesos de básico y otros puntos para que los docentes inicien el periodo escolar. Esta discusión podría inclusive extenderse por horas de la tarde, ya que el principal gremio de los docentes, ATEP, tiene previsto realizar el Congreso Extraordinario, que estará sesionando en un horario de acuerdo al ofrecimiento que se haga desde la Casa de Gobierno. Bueno, esperamos que esto se resuelva. También esperamos que en un futuro, como ya nos pidió un oyente y que nos parece completamente lógico, el salario básico docente sean los 1.740 pesos que plantea la Nación, y sea todo en blanco y no los 700 pesos que plantea hoy la provincia, que están y la diferencia es toda en negro. Habría que llegar a blanquear esa situación para que las cosas vayan por el carril que corresponda y dejemos de hablar de educación en el aire y lo demostremos en los hechos concretos. Para eso también es importante de que los maestros tengan en claro de que si tienen una dirigencia gremial que tranza, que negocia y que en última instancia los está perjudicando, bueno, tienen que cambiar de dirigencia gremial. Por suerte ahí hay elecciones cada tanto y pueden tener esa posibilidad. Ahora, una pregunta también para hacerse es, tomemos en cuenta que el inicio de clase está previsto para el lunes 8, para dentro de 3 días. ¿Por qué llegan hasta el último día negociando, digamos? ¿No podrían empezar a negociar un tantín antes para dar algún tipo de seguridad? Bueno, a nivel nacional ya hace una semana que se... Más de una semana que se cerró todo. Que arreglaron, inclusive uno de los más reacios, que era la ciudad de Buenos Aires, con su gobernador... Macri. Sí, Macri, llegaron a un acuerdo, a pesar de que era muy reacio ese tipo de aumento. Bueno, habría que ver, los argumentos del gobierno es que no hay suficiente dinero para lograr eso. Bueno, habría que ver cómo se privilegian algunas cosas por sobre otras. Recién hablábamos de lo imprescindible que es el agua. Bueno, también la educación es imprescindible. También, por otro lado, la ministra Tenkin anunció de que se iba a dar otra fecha de examen a los chicos que desaprobaron el secundario. Y a mí no me parece una buena medida. Lo que pasa es que están muy preocupados en el gobierno de la provincia por el índice de repitencia, ¿no? El índice de repitencia en la provincia es muy alto, casi el 8.7%. de repitencia, y aparte de ello hay el 12% de cada 100 alumnos del secundario abandonan la escuela. Bueno, pero la solución es esconder debajo de la alfombra, porque darle otra oportunidad es una manera de que los después, cuando salgan los índices de estén mejores, claro, aparezcan como que están mejores, que la educación mejoró, y en la realidad es que no mejoró. Entonces lo que habría que plantearse, más allá de tratar de ocultar esa realidad dándole a los chicos otra oportunidad, es decir, bueno, estamos en esta situación, ¿cuáles son las formas, las alternativas, las maneras de poder superar esta instancia? Mejorar la calidad docente, dar mayor cantidad de cursos, ponerle más formas de estudiar a los chicos. Ya hay una materia que yo creo que los chicos deben tener desde el vamos, que es una especie de aprender a hacer monografía, que los obligaría a aprender a leer, aprender a estudiar, a sintetizar, a resumir. En ningún secundario de Tucumán existe eso, en ninguna primaria de Tucumán se incita a eso. Seguimos con cuestiones burocráticas, hay toda una estructura económica, educativa, que está al servicio de la educación y que, sin embargo, año tras año se ve impotente ante estas situaciones. Y yo no creo que lo mejor sea facilitarle las cosas a los chicos. Ya el ministro de Educación de la Nación dijo que hay que hacer un secundario más exigente, que solamente así se va a mejorar la calidad educativa. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Bueno, después de las ardillitas, bueno, hice lo que tenía que hacer, que es acatar un decreto de necesidad y urgencia que tiene jerarquía de ley. De no haberlo hecho personalmente, hubiera incumplido con lo que me ordena la Carta Orgánica del Banco Central. En mi caso sería pasible de un juicio penal por abuso de autoridad. Sin embargo, es bastante paradojal la situación de los legisladores opositores, ya que me cuestionan que haya actuado de acuerdo con la legalidad, afirmó la presidenta, la tambaleante presidenta del Banco Central, Mercedes Barco del POM, que siempre está sonriente en la foto. Me encanta la alegría que tiene esta muchacha. En todas las fotos que aparece en los distintos medios, inclusive a veces en la televisión, siempre está sonriente. Bueno, está bien, se ve que es una persona de temple que va a resistir todas estas cuestiones. La presidenta Cristina también señaló en su discurso que la investida opositora contra Marco del POM era una venganza. El miércoles por la noche, luego de que la Comisión de Acuerdo del Senado rechazara el pliego de la funcionaria, las áreas jurídicas del Central indicaron a este diario que se estaba ante una remoción forzada, detrás de la cual se escondía una puja política y no el análisis de la idoneidad de la funcionaria para presidir la autoridad monetaria, lo que comúnmente en política se llama chicana. Sí, sí. La principal acusación que hacen es compartir el modelo económico con la presidenta. Si la presidenta nombra a la presidenta del Banco Central es por algo, o sea, no va a nombrar a alguien que piensa distinto a ella. Sí, el que pondera la necesidad y la urgencia de un decreto es el Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros, dice el directorio del Banco Central, cumplimos con todas las formalidades del caso, pero más allá de ello, si no estuviera de acuerdo con usar la reserva, tendría que haber renunciado, que fue lo contrario a lo hecho por Martín Redrado. La Argentina puede demostrar que hoy tiene un horizonte de tranquilidad y no endeudándose a cualquier costo, sino con sus fuentes domésticas. Toda la literatura económica dice que las reservas son el colchón necesario para situaciones como la que está viviendo hoy el mundo. Los 6.500 millones de dólares contemplados en los decretos 297 y 298 representan una parte marginal de las reservas, cuyo uso es necesario para continuar con este proceso que garantiza la estabilidad económica. Si no, yo me preguntaría, ¿para qué sirven las reservas? Bueno, una vez más, a ver, las reservas en teoría y en los libros económicos dicen que las reservas sirven para sostener la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero que circula en la Argentina más los créditos, los depósitos en bancos y los créditos otorgados deben estar sostenidos por una cantidad de dólares que le dan el sustento de que ese dinero vale y de que ese dinero existe. Esa sería la razonabilidad económica. El tema es que las reservas que tiene la Argentina casi triplican la cantidad de dinero que se necesita. Digamos, o sea, sobra. La base monetaria está garantizada absolutamente. Bueno, y la presidenta del Banco Central dice que la cuestión conceptual es para qué un país acumula reservas. que son genuinas, no como en la década de 1990. Con las restricciones de la oposición le quitaríamos a la Argentina una capacidad de maniobra que hoy es reconocida en todo el mundo. Yo espero que haya un diálogo razonable. Ayer recibí la citación de los senadores, hablé con Rodríguez Saá, le dije que quería dar las explicaciones. Deseo defender mi pliego porque de eso se trata. Los senadores tienen que evaluar mis antecedentes, mi trayectoria, lo que hice en 2 años al frente del Banco Nación, lo que aspiro a seguir haciendo en el Banco Central, pero solicité más tiempo, hablé con la presidenta y me dijo que nos quedáramos tranquilos porque estamos todos un poco sorprendidos con lo que ocurrió en el Senado. Bien, si uno hace, es como que uno ahorra para momentos eventuales, y alguien te dice, no tenés que, la plata la tenés ahí en el colchón de la casa, no saques esa plata, pedí un crédito y paga intereses, más o menos. O gastate la plata de la comida, así, lo hagamos simple, ¿no? Es vos así, tenés plata así. En el colchón de la casa, que la guardas por si acaso y para tengas algún problema, ¿verdad? Entonces viene alguien y te dice, no usé esa plata. Pedí un crédito, pero yo me pagué intereses por el crédito. Si yo tengo esa plata ahí, no, pedí un crédito. O si no, anda, paga con la plata que tenés para la comida, para pagar los impuestos, para poder la educación, restringir los gastos para poder pagar esa deuda. Cuando vos tenés la plata en el colchón, bueno, usá la plata del colchón, que después se va a seguir acumulando y vas a poder devolverla. Es simple. Sí, es así de simple. Bueno, pero a mí lo que me preocupa las declaraciones de Mercedes Marcó del Pon es de que en el caso de que el Senado no acepte su pliego, ella presentaría la renuncia, no estaría dispuesta a resistir. Se entiende esto desde lo personal. De lo ético. Desde lo ético, desde lo personal. Pero me parece, no desde lo político. No, desde lo político. Porque el gobierno que dijo que ella puede estar en comisión hasta que se resuelva y además, una nueva. Además, la carta orgánica del Banco Central determina que la opinión del Senado no es vinculante. Es decir, el Senado puede decir no queremos que esté, no queremos que ella sea presidenta del Banco Central, pero de todas maneras la presidenta puede tomar otra decisión. Claro, la presidenta del Banco Central la norma del Poder Ejecutivo. Claro, no es vinculante la opinión del Senado. Así que bueno, pero está, bueno, si ella no renuncia va a ser la crisis política. ¿Qué claro. va a decir? ¿Qué va a decir Clarín? ¿Qué van a decir los grandes medios? ¿Qué van a salir a decir que sí, que no quiere renunciar, que el gobierno enfrenta, que no escucha a la oposición, que no es democrático, que es autoritario? Y en última instancia lo que hace el gobierno es ser coherente. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Junto a mi boca. seguimos aquí en La Voz de Tafí Viejo, un yuyo más, 461-9315, el teléfono para comunicarse, 155-67-73-78 para mensajes de textos. Son casi las 8 menos cuarto de la mañana y, como dice Santiago, un lindo día pinta hoy, para hoy, me parece que medio caluroso. Bueno, por fin llegó la hora del fútbol. San Martín de Tucumán juega esta noche con Independiente Rivadavia en Mendoza, que viene bastante complicado, viene este Independiente Rivadavia, 4 derrotas consecutivas, así que Claudio Úbeda, su director técnico, está en problemas. Bueno, pero lo que pasó también ayer con San Martín fue el tema de la cuestión económica. Los jugadores venían soportando una deuda, que venían atrasados los pagos. Carlos Roldán dijo que sabemos que el panorama puede estar complicado, refiriéndose al tema económico, no al fútbol. Espero que esta noche estemos bien, por ayer, que las cosas nos hagan como queremos. Al final, la directiva se reunió con los jugadores en el hotel donde estaban concentrados y se hicieron presentes Rubén Ale, el presidente Rubén Ale y el gerenciador Roberto Di Lacio, y acordaron una forma de pago que los jugadores aceptaron, así que el conflicto terminó. Bueno, hoy a las 21 horas, transmisión de Teis Sport, juega San Martín Independiente Rivadavia. San Martín iría con López en el arco, Noche, Trota y Demúnez en el fondo, Oreja, Brandán, Nievas, Escobar y Montero en el mediocampo, Herrera de enganche, Visconti y Fernández en la delantera. Roldán ha decidido, bueno, dejar a Prichoda en el banco. Aparentemente, bueno, no está conforme con el equipo. Esperamos que esta noche, bueno, se recupere San Martín después de la derrota sufrida contra Gimnasia y Grima de Jujuy el lunes pasado. Miguel Fernández, que ingresará como titular, dijo que quiero aprovechar esta chance. Miguel Fernández ingresará en lugar de Prichoda en la delantera. Quiero aprovechar esta chance, primero espero que ganemos y si haga un gol mucho mejor. Fernández prefirió no profundizar en el conflicto económico, seguramente todo quedará superado. Desde que estoy en el club es la primera vez que sucede que algo así, ahora prefiero concentrarme en el partido. Bueno, seguramente la mala campaña que viene haciendo San Martín, que está muy alejado de las posiciones expectantes para un ascenso, hace que económicamente esto se resienta. Recordemos también que ayer jugó San Martín de San Juan y que el líder San Martín de San Juan perdió con Quilmes de local por 1-0, y esto provocó que el instituto quedara a solo un punto, que justamente mañana es el gran clásico cordobés, Instituto Belgrano, jugarán en Alta Córdoba, y si Instituto gana, alcanzará la punta en Soledad, y en caso de empatar alcanzará a San Martín de San Juan en la punta. San Martín, en cambio, está a 17 puntos del puntero, la verdad que bastante complicado para llegar, conseguir la promoción. Así que esta noche, 21 horas, en el Estadio de la Ciudadela, San Martín de Tucumán, Independiente Rivadavia de Mendoza. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Qué bello momento cuando mi boca recorre tu cuello de terciopelo. Qué bello momento cuando mis manos detrás de la ropa tocan tu cuerpo. Recorre tu cuello de terciopelo. Qué bello momento cuando mis manos detrás de la ropa tocan tu cuerpo. Es incomparable poder besarte de punta a punta, poder tocarte, sentir la pasión de tu piel desnuda, llegando los dos hasta la locura. es el amor. Nada nos detiene, nos sobran ganas. Cuando hacemos el amor, nada nos detiene, somos infierno sobre una cama. Cuando hacemos el amor, nada nos detiene, nos sobran ganas. De punta a punta poder tocarte, sentir la pasión de tu piel desnuda, llegando los dos hasta la locura. Cuando hacemos el amor, nada nos detiene, somos infierno sobre una cama. Cuando hacemos el amor, nada nos detiene. Bueno, hablábamos de Urquiza hace un rato en las efemérides y este fin de semana en la Plaza Urquiza se cierra un ciclo de que es un concurso de bandas. Tuvo tres fechas en donde se eligieron una banda cada fecha, elegida por un jurado. Y las bandas son La Tribu, Random, que tiene un baterista tafiseño que realmente es muy bueno, es como para ir a ver esa banda. Es metal progresivo y los pibes la gastan. Y también está Vampiro Indio, que hacen un poco de reggae, ska y algunas cumbias, son gente de Villa Vista y la verdad que también muy bueno, así mucha onda le ponen. Este ciclo cierra mañana, está bueno, es gratis, es en la plaza y hay buena onda con la gente. Además, en los intermedios va a estar un grupo de un dúo de rap femenino que se llama Movimiento FemC, que bueno, son gente de ahí que concurre normalmente a la plaza y bueno, toda la onda. Acá Santiago González hablará de los Oscars que se vienen el domingo. No, yo no voy a hablar a los Oscars. Pero, ¿cómo que no? No es mi rubro. Pero, escúchame. Bueno, el domingo se dan los Oscars, ya está. El domingo sale campeón El Secreto de Sus Ojos. Todos los argentinos estamos muy contentos porque tenemos la camiseta de Campanella, Francella sin bigote. Y Darín. Y Darín, el figurita más que repetida, así que buen actor, muy buen actor. La verdad que la tiene muy difícil El Secreto de Sus Ojos porque compite con una película peruana que se llama La Teta Asustada, que yo vi una parte, lamentablemente la grabé sin sonido también. También me busca el ejército estadounidense por la copia pirata. Compite con una gran película, según lo que una película muy alemana, buena amiga me ha dicho, que se llama Blank Tapes, la cinta blanca, de Michael Haneke, que es realmente uno de los contemporáneos más grosos del cine actual. Y ya ganó unos Globos de Oro, así que tiene algunos antecedentes. Sí. ¿Qué otra película? Hay una película francesa. Claro, esa es la que. Y hay una película israelí. Así que bueno. Con las cuales compite. Es medio complicado el tema de El Secreto de Sus Ojos. Yo no sé si es una película para Oscar. A mí me gustó. No me importa mucho eso. Yo creo que importa en términos de. Importa porque. Es como la selección. Yo lo siento como eso. O sea, acá Francella en la Gaceta sale diciendo que a él le tocan bocinazos, lo alientan, y es el sentimiento argentino que vuelve cada tanto con algo. Que cuando no, nos va bien en algo. Claro, y nos va bien en que cada tanto 80 millones de personas vieron ya la película. Pero se puede hablar de una industria del cine, Se puede hablar de que las grandes empresas como Telefe y Canal 13 le meten muchas fichas a ciertas películas que, bueno, en este caso realmente es una película digna de cine, lo cual tampoco quiere decir que sea la única película argentina que haya que ver y que la pasen todo el tiempo en el cine. Se le podrían dar una salita a alguna otra. Pero es como una industria que no está solventada por las empresas. No hay mecenazgo como en Brasil, por ejemplo, que Petrobras y muchas empresas de sus impuestos, en vez de pagar impuestos, le tiran plata a la gente que hace cine. Y bueno, hay una industria de cine en Brasil. Y en las provincias de Brasil se produce cine. Acá es mínimo, vienen producciones a Tucumán, por ejemplo. Este año se hacen dos películas del Inca, pero realmente es una industria muy pobre porque, bueno, hay que sudarla mucho para conseguir un préstamo del Inca y se pone jodido, digamos. Así que... Pero tiene que ver con que no hay un mercado del cine argentino. El tema de que la invasión, digamos, de la cultura yankee, claro, es que vos pensás que en términos cinematográficos nos mata. Que tenés una película argentina que costó 3 millones de pesos, llevó 2 meses de trabajo intenso de producción, más la preproducción, que puede ser mucho más larga. Y en Buenos Aires le dan 5 salas una semana. Y viene Avatar y se queda un mes y medio en todas las salas, y viene Vivir al Límite y se queda un mes. O sea, ¿qué onda con eso? Seguimos comprando cultura y bueno, y a la gente le gusta comprar. A los dueños de los cines, bueno, se ve que también arreglan con las distribuidoras que van a pasar un 75% de cine yankee. Y las salas para el cine argentino realmente son pocas. Entonces, acá, ¿qué pasa? De repente, El Secreto de sus Ojos logra lo que deberían lograr más películas argentinas, que es tener muchas salas. Y bueno, sería cuestión de cómo es de que los cineastas se adapten a lo que la gente quiere, o que la gente logre entender lo que los cineastas quieren hacer. No, para mí son los shopping el problema, pero bueno, es que la gente ve lo que le, claro, pero a lo que tiene acceso. Cuando, o sea, no había shopping, los cine clubes de acá se llenan, pero no es lo mismo. Pero es muy marginal el público de los cine clubes. Claro, vas, te sentás en una silla, no es un cine, ¿me entendés? No es, para mí el cine es cine pantalla, sí, enorme y todo oscuro ahí. Y tal. No hay nada que suplante al cine. No hay nada, yo vi Avatar en 3D en el cine, después lo vi en una copia pirata. Perdónenme la gente de Estados Unidos. Pero tienen razón al fin y al cabo. Pero el cine es el cine, Dios mío, impresionante, la diferencia es abismal. En la copia pirata parece un dibujito animado. Bien, por otro lado, y cerrando ya el día que se nos está yendo, y esta semana, la tercera semana que estamos al aire en esta radio, los sindicatos municipales piden también mejora de los sueldos. Los trabajadores municipales de comunas rurales de la provincia, reunidos en plenario de consejo directivo, resolvieron elevar al gobierno de la provincia una recomposición salarial urgente, el blanqueo de sumas percibidas como adicionales no remunerativos y la recategorización de los trabajadores. Los más de 16 organizaciones nucleadas en la federación plantea que la recomposición salarial urgente, blanqueo de las sumas percibidas como adicional no remunerativo, el blanqueo de los empleados próximos a jubilarse, las sumas percibidas como no remunerativas por los siguientes conceptos. Bueno, y empiezan a detallar una serie de conceptos, decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, acá también hay un caso de alguna gente que hizo un planteo, que estaban en planta permanente, o que estaban como contratados, y que por ley aquellos contratados que tienen más de 3 años... por una ley que dictó el propio Alperovich, deberían pasar automáticamente a planta permanente. El municipio de Tafí Viejo, creo que fue el único que no adhirió a esa ley, y por lo tanto los que están contratados siguen contratados en la completa y total